normal. Algo te aleja. Y sé, y me lastima ver que no tengamos nada de qué hablar. Sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión del Acorazado, cuando son ya las 19 horas 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, México, precisamente en los estudios AU, en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca. El señor René Calderón en la producción de esta transmisión. Y le doy la más cordial bienvenida a mi querido y siempre bien ponderado amigo. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano, mi padrino, mi ahijado, mi amante, bandido. A mi hermano Marcelo Rangel. Bienvenido, hermano. Buenas noches. Hermano, pues muchas gracias. Estamos aquí platicando. Vamos a platicar. Vamos a generar análisis. Pues muy contento de estar aquí con buenos amigos charlando de la escena rockera. Bueno, vamos a indagar si realmente hay una escena musical, rockera, escatera, ponqueta, sadomasoquista y demás. Vamos a ver si se arma el análisis. Una escena de rock. Una escena de rock. Vamos a ver qué sale de estas charlas. Y pues gracias, hermano. Estamos aquí en los Estudio Aureo, casa de varias bandas, padrino del sonido Vitaluz y de todas las bandas que aquí albergamos. Aunque se oiga fuerte la palabra, albergamos aquí y aquí hacemos música, aquí grabamos, aquí ensayamos, invitamos a todas las bandas que no conocen el estudio Aureo, que se den un volteón por acá, hermano. Pues a todo dar, hermano, qué bien que tocas este tema, porque hoy tenemos como invitados a los anfitriones de este estudio. Sí, y más ni menos que a una banda que es conocida y que fue bautizada con el nombre del sonido Vitaluz. Vamos a ver qué nos digan. Por el buen Pepe Argil. El gran Pepe Argil. Los bautizó que como los creadores del sonido Vitaluz. Y nos referimos a nuestros queridos amigos de Monodram, quienes estarán esta noche charlando con nosotros. Tanto de su primera producción que acabamos de escuchar hace un momento, el tema ¿Todo cambia? ¿Todo cambia? Nada cambia. Nada cambia. Nada todo cambia. Corte, cámbiala. Nada cambia. Sí. O todo cambia. Nada cambia. No, escuchamos el tema Nada Cambia, de su primera producción discográfica, y van a estar platicando con nosotros, sobre todo también del nuevo material que ya viene, con el que están trabajando, que es una nueva producción acústica y grabada completamente en vivo, que grabaron el pasado 14 de mayo, si mal no recuerdo, en la exhacienda Coahuixla, en Ayala. Sí, hermano, recuerdo esa fecha. En Ayala, Morelos, donde tuvimos la oportunidad de estar estuvimos presentes en ese concierto, bastante bueno, por cierto, cansado también para el público. Pero algo interesante es el ver cómo se graba un disco en vivo. ¿Un DVD, ¿no?, en vivo? Un DVD en vivo. Ahorita ya nos contarán. ¿No? Sí, ya nos contarán, pero sobre todo ver cómo se hace toda una producción. Y sobre todo ver que las bandas de Morelos, por lo menos en este caso Monodram, están ya trabajando a otro nivel, ¿no? Y de eso nos van a platicar en un momento. ¿Qué te parece si nos vamos con más musiquita? Sí, hermano, Más música. Y esto es de una banda que nace de las cenizas de lo que fue la Lúgubre Teresa. Es una banda que de alguna forma fue considerada como de las primeras bandas de world beat, uh-huh, sí, sí, o de ska, que es Saoko, donde estuvo ahí militando Víctor Castillo. Mi padrino, mi padrino Víctor Castillo, que ha estado en diferentes proyectos. Ahorita está con Guamazo, estuvo tocando con el Aragán. Pero esta fue la primera banda con la que se salió del género que originalmente tocaba, que era un poquito más rudo, que era el metal. Metal, sí. No hay que también dejar de lado el que él también perteneció a lo que fue la leyenda de la hora por allá a finales de la década de los 80s. ¿Cómo no? Con Tony Gandía. Así es. No, ese fue Somerek. Pero antes de eso fue lo que era la leyenda de la hora, que después algunos integrantes se convirtieron en Zoe. Seguramente, hermano, yo no nacía por esas épocas. A lo mejor estaba yo siendo todavía un angelito. Tú ya tendrías 15, 17 años. Yo tenía ya 16 años, hermano. Ya la leche ya se estaba fermentando. Ya se estaba consumiendo adentro de tu cuerpo, hermano. Ya tenía toda la leche adentro, ¿no? Entonces, pues vámonos con este tema de Saoko, que se llama El Borrego, que es un tema que... Perdón, no es El Borrego, sino es un cover de una canción de Cepillín. ¿Mm? Sí, esto es para recordar nuestra infancia. Es un excelente cover que a mí en lo particular se me hace muy, muy, muy bueno. Que es el secuestro de la lechuga, ¿no? Que es originalmente de Cepillín. Y que ellos hicieron este cover y es bastante bueno. Y los dejamos con esto de Saoko, que es El Secuestro de la Lechuga en una versión de más más world beat. Y regresamos aquí a La Corazao. Contarles una historia conocida que a sus partir. Esta es la historia de un tomate enamorado y a su lechuga una tarde vio morir. La huerta de Don John, la triste historia de un tomate enamorado, que fue muy gordo, colorado y sabrosón, que fue muy gordo, colorado y sabrosón. Escuchamos a Saoko con un cover de Cepillín, una de las bandas más desmadrosas que ha habido en Cuernavaca, Morelos. Estamos aquí en el acorazado Rock Station desde el estudio Aureo con invitados de honor, padrinos, amigos y maestros. Y maestros, así es, maestros de la secundaria 1, algunos de Locachicuali, ¿no? Y otros maestros de Montessori. Del Montessori y maestros de media cuchara. También son hermano, maestros. Hermano, cuéntanos, ¿qué es el acorazado? De media cuchara. Bueno, bien, el acorazado, bueno, este programa, y ahorita nos están escribiendo muchísimo para que digamos que este... ¿Por qué el acorazado? ¿Por qué el acorazado? Bien, la idea del programa en sí surge a partir de todas las interrogantes que tanto como músicos, como público, como empresarios y todo lo que conlleva una escena, se preguntan precisamente, valga la redundancia, sobre la escena, ¿no? Algunos dan su punto de vista y lo hemos platicado muchísimas veces, tú y yo. Sí, señor. ¿No? Y hemos tratado como de profundizar en el tema y jamás se llega como a un a una definición. Sí, o sea... Claro que en ese camino nos ponemos locos, nos encabronamos, mentamos madres, tú y yo. Y sí, que chinguen a su madre, que no mames. Estamos nada más en el pinche teléfono como tías, solteras, hablando, mientras yo hago el pinche espagueti, diciendo la pinche cena. Y yo rasgándome los pinches tanates ahí en la cama. Y entonces dijimos, vamos a hacer un pinche programa. Vamos a hacer un programa que sea específicamente sobre la escena en Morelos. Exacto. No, la intención de esto es que vengan las bandas, quien guste venir, están cordialmente invitados, todas las bandas que quieran venir, están cordialmente invitadas, ¿no? Y que nos hablen acerca de cuál es su opinión acerca de la escena, su experiencia como músico, su experiencia como público, como organizadores, ya que muchos también hacen tocadas, como la gente de Zombie, que tienen allá arriba el espacio Bactum, y que hacen tocadas, bueno, también ellos son organizadores, músicos y también son público, ¿no? Sí, entonces la idea de esto es precisamente ahondar un poco sobre la escena en el estado de Morelos. Y bueno, precisamente como es sobre la escena de Morelos, pues teníamos que ponerle un nombre que representa precisamente al estado de Morelos, como es el acorazado. El acorazado. El acorazado es un platillo, ¿sí? Netamente del estado de Morelos, ¿no? Que nace en el año de 1908, o sea que ya cumplió un siglo y 9 años el acorazado. Y lo que falta. Desde su creación, ¿no? Sí. Que fue creado en la ciudad de Cuautla por la señora Felicita Sánchez. Doña Felicita. Doña Felicita, la felicitamos por tan... ese invento tan chingón. Me cae, Diosito no la tenga en su santa gloria y si no el chamuco a fuego lento. Pero... fue creado por la señora Felicita Sánchez, quien en la estación de ferrocarriles de Cuautla servía comidas, pero de pronto los mismos pasajeros no se podían bajar a comer. Entonces, si observamos lo que es el acorazado, ¿sí? El acorazado es un par de tortillas con lo que se conoce como sopa de arroz, ¿sí? Y un guisado encima. Entonces, se suponía que lo que la señora hacía era darte en un paquetito una comida completa. Brindaba una comida completa. Ajá. Sí. Doña sí. Felicitas. Doña Felicitas. Entonces ella lo que hacía en la estación de ferrocarriles era precisamente vender los tacos. Ahí todavía no se llamaban tacos acorazados, ¿no? Y ahí obviamente iban a comer los viajeros que iban de paso, algunos empleados cerca de la estación de ferrocarriles, los jornaleros. Sí, y posteriormente se pasaron a la estación de autobuses también de Cuautla. Ya con el rollo este de la revolución en 1910, la señora se vino para Cuernavaca. Sí, y aquí empezó ella a vender taquito. Los tacos. Ahí todavía tampoco se llamaban acorazados. El nombre de acorazado se le da por ahí será en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y el nombre se lo da a alguien que tuve la oportunidad de conocer, que era don Antonio Soxi, conocido como El Diablo, a quien tuve oportunidad de conocerlo. Él, estando ya por Veracruz, le tocó ver durante la Segunda Guerra Mundial a los buques acorazados, estos buques alemanes que estaban que contaban pues con un blindaje artillado, principalmente con cañones, metralletas. ¿Listos de gran para calibre? Los putazos. Sí, para tirar chingadazos cuando estaban con mamadas. Sí, sí. Entonces, él lo vio y precisamente lo que él decía era que los tacos también estaban muy bien armados. Exacto. O sea, los tacos estaban bien armados y por eso les puso taco acorazado, porque era un taco bien armado, igual que los buques. Esa es algo curioso y que mucha gente no sabe, ¿no? De dónde viene. Originalmente el taco pues tenía lo que era el arroz, el huevo cocido o duro, sí, y ya posteriormente le fueron agregando otros ingredientes como la milanesa, chile relleno. Hasta que de patas hecho, de pollo. Manita capeada. ¿Qué es tu favorita? Que son una chulada, hermano. No, carajo. No, el arroz tiene que ser rojo. A huevo. Pintado de jitomate. Sí, sí. ¿No? Y ya posteriormente empezaron a ¿cómo se llama? A venderlos aquí. Y cuando la señora muere, bueno, pues su hijo lo patenta el pinche hijito, ¿no? De seguro. Sí, era el señor Valencia, que estaba aquí en la calle de Rayón. Y posteriormente, la que era su, si mal no recuerdo, creo que era su nieta del señor Valencia, que es mi madrina, mi gran madre, Doña Mari. Exacto. Sí, fue la que continuó con esta tradición. Y bueno, obviamente muchos lugares ya han imitado, bueno, pues la receta de original de Doña Felicitas. Y pues hay muchos lugares en Cuernavaca donde se comen los acorazados. Entonces, obviamente, quien viene a Cuernavaca y no se come un acorazado, no visitó. ¿Sí? No visitó Cuernavaca. O sea, se vino a hacer pendejo. Hizo una vuelta. Se vino a poner pedo nada más. Oye, hermano, ¿no? Y de ahí de este análisis histórico, pues pasemos a lo que nosotros vamos a hacer. Claro, era porque el acorazado, ¿no? Entonces, precisamente, era por eso. Pero la intención es esa, hablar precisamente, como tú bien decías, de la mayoría de edad de la escena. Sí, hemos considerado en nuestras charlas interminables, estas de la tía Gertrudis, ¿no? Las tías solteronas, que el rock en Morelos debe ser tratado como un adulto. Que ya se puso los pantaloncillos largos, que ya salió a trabajar, que ya se dio sus chingas. Y no como este niño de la calle, este niño indigente que merece la asistencia social, sino que merece ser tratado como un adulto. Por lo tanto, ni tampoco el niño amateur que sale y volea dos que tres zapatitos y le damos su palmadita, ¿no? Y le decimos, pues qué bueno, haces todo bien. Nosotros sabemos que hay muchas bandas que hacen bien aquí su trabajo, muchas. Pero también, no solamente queremos dar esta palmada a las bandas, que trataremos con mucho respeto, hasta donde podamos, hasta donde se permite, pero también a indagar en qué pasa en las bandas, internamente, laboralmente, en estos temas de producción. ¿Por qué no? Si la han cagado, o desde mi óptica, desde nuestra óptica, si la han cagado, pues poderlos decir, o al menos dar una opinión abierta y honesta, ¿no? ¿Es redituable? O sea, también una de las preguntas es, ¿es redituable ser músico de rock en el estado de Morelos? Sí, ¿para qué haces música? Ahorita lo vamos a hablar con nuestros invitados. Pero entonces, el rock en Morelos es un mayor de edad. Es un mayor de edad y debe ser tratado como tal. Algo que mencionabas ahorita, ¿no? Muchas veces los medios tratan a la escena como precisamente como con mucha lástima. Sí. ¿No? Más adelante vamos a platicar, ¿no?, de lo que recientemente se generó ahí en las redes sociales acerca sobre de la escena, que la gente no va a las tocadas, etc, etc. Pero me gustaría posteriormente ahondar en ese tema, pero la intención precisamente es esa, ¿no? Hablar sobre la escena realmente como un adulto joven, sí, ¿no? Un adulto joven que ya cumplió su mayoría de edad y tratarlo como tal. Vamos a ver adelante. cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, tanto de las bandas como empresarios, incluso como público y como medios también, ¿no? Pero lo haremos un poco más tarde. ¿Y qué te parece si ahorita nos vamos con otra rolita de otra banda morelense y sobre todo que están trabajando muy bien? Sí. Que son estos nuestros queridísimos amigos de Neoplén. Sí, sí, sí. Con este primer álbum que fue producido por Diego Herrera de los Caifanes. Mi padrino. También tu padrino. Aquí todos son nuestros padrinos. Todos van a ser padrinos. Todos son nuestros pinches padrinos. Algo nos enseñarán. Pero bueno, vámonos con Neoplén. Vámonos con un tema que al parecer es el que más resultado les ha dado. Que es el tema Dicen, con una excelente letra. Y regresamos aquí al Acorazado para comenzar a platicar con nuestros amiguitos de Monodram. Eterno, que la vida se te acaba. Dicen que nadie es perfecto y una caída es historia pasada. Dicen que la vida es sagrada y matar parece. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Neoplén con la canción Dicen de su primer producción discográfica. Es, en mi opinión, es una excelente banda con una propuesta bastante interesante. Esto, ahorita aquí platicábamos aquí tras bastidores, Moscas. Siempre quise decir eso, tras bastidores. Ya lo hice. Estábamos platicando que es una muy buena rolita, bastante interesante el sincretismo de los instrumentos que hizo Ismael Peña. Mi padrino. Me acuerdo cuando Ismael me estuvo platicando del proyecto que traía entre manos. En ese momento andábamos en el Guamazo. Y originalmente me acuerdo que uno de los nombres que manejaban era Caminito de Contreras. Sí, es correcto. Así Caminito de Contreras. A mí me gustaba ese nombre. Y los demás dijeron que no, que se llamaría Neoplén. Y creo que... les quedó chino. Les quedó mejor. Bueno, hermano, pues al grano, aquí tenemos a los actores, artistas, a los creadores de la escena. Del sonido Vitaluz. Vitaluz. Tenemos aquí a Nazario Mechulam, Agustín Dávalos y Augusto Herrero de la banda Monodram. ¿Cómo están, chavos? Muy buenas noches. Chicos. Buenas noches. Hola, chicos. ¿Cómo están? Todo fine. Todo chido, todo. A todo dar, como... ¿cómo ven esta propuesta del acorazado? A ver, muchachos, primero tírennos mezcla. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta del acorazado? Se vale tirar cagada. Madres, ¿en serio? Sí. Adelante. No, pues me parece una idea muy chingona. Esta poca madre que sea esta pareja que tanto se ama. Pues sí, es correcto. Es una extraña relación. Nada más de muchos años. Nada más de estar escuchando lo que lleva el acorazado, que son estos dos blogs anteriores. Está súper entretenido, está muy chido. Felicidades, la neta, está poca madre que suceda. Y eso, me parece que es un muy buen espacio, ¿no? A ver si nos aguantamos. Agustín, ¿qué le falta a la escena? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cómo ves Morelos? Híjole, creo que le falta un chingo de cosas. Efectivamente, como decían antes de empezar el programa, yo también creo que sí existe una escena en base a esa definición, ¿no? Que decía Elías. ¿La tienes por ahí? Sí. De una vez para llegar a un punto en común. Exactamente. ¿No? Partir de algo. Decíamos que Andy Bennett y Richard Peterson en el 2004 proponen su clasificación en escena, local, translocal y virtual. La definen como la actividad social que se desarrolla en un espacio y lapso de tiempo específico, en el cual un conjunto de productores, músicos y fans identifican un gusto musical común y se diferencian colectivamente de otras a través de la música y otros signos culturales. Exacto. ¿No? Esa podría ser, bueno, es la definición de Andy Bennett y Richard Peterson. Podemos estar o no de acuerdo. ¿Hay una escena entonces con ese, partiendo de ese? Yo creo que partiendo de ahí, pues en todos lados hay una escena, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tipo de escena es lo que nos interesa saber? O sea, ¿qué tipo de escena es esta? ¿Qué tipo de escena creemos que es como colectivo? También es importante porque se habla de una escena a veces como si fuera una escena en la que estuvieran sucediendo muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo sí alcanzo a diferenciar una escena como la de Cuernavaca, y me voy a un extremo así muy cabrón, una escena como la de Los Ángeles. En Los Ángeles hay un happening, hay un algo sucediendo, ¿sí? ¿No? Hay mucha más actividad, hay mucha más tradición, y ahí sucede algo. Hay puntos en los que suceden cosas. Además tocaste en Whisky a Gogó, ¿no? Por favor, o sea, por favor. Sé de lo que hablo, güey. Parte de la humildad es decir lo que has hecho en tu vida. O sea, no, la humildad permite también decir, toqué en el Whisky a Gogó. Sí, güey, pero fuimos al Whisky a Gogó a unos... Bueno, esto sí, fue una buena experiencia. Bueno, conociste... Está bien, conocí el Whisky a Gogó por dentro y me subí al escenario y toqué la guitarra. Al mismo de Jim Morrison. Estuvo boca madre. Sí. Al mismo, sí. Fui a mear en el mismo baño de Denky Six. Chingón. Eso todos han tocado ahí. Saber, sí. Eso es una experiencia chida, personal, ¿no? Pero bueno, regresando a la escena, creo que es eso, como... llegar a entender qué tipo de escena es y qué tipo de escena creemos que es como colectivo. Sí. Porque entonces, como colectivo, de pronto se habla de una escena como si fuera un happening. Sí. Y ya ahí yo difiero, porque no es una escena en la que esté sucediendo algo. Augusto, ¿crees que no están pasando cosas? ¿Crees que aquí, en el punto de vista de Agustín, no están pasando algunas cosas? ¿Nos estamos perdiendo de algo? Creo que pasan cosas, pero igual no tantas como quisiéramos, ¿no? O sea, sí están pasando eventos interesantes, están habiendo grupos, están haciendo cosas bien chidas, pero no como quisiéramos. O sea, nos gustaría que hubiera cada día de la semana una tocada chida, a lo mejor para darse la vuelta, o no sé, público que pudiera también a lo mejor ir a esas tocadas, pero no creo que de esa manera, ¿no? Más bien, sí está pasando algo, pero es una escena mucho más lenta, pero sí hay que reconocerla. Si hay algo que está pasando, a huevos, eso es una ¿Qué neta. Grupos están haciendo algo? Estas que dijiste, hay grupos trabajando muy chingón. ¿Puedes grupos decir algunos nombres? Grupos que veo que están trabajando muy bien, o sea, que de alguna manera están echándole ganas a sus proyectos y que le están invirtiendo y están buscando tocar y todo. Bueno, yo veo mucho a Neoplane, que está justamente en esa línea. Por ejemplo, también la banda en la que toco yo, también Monodram, estamos en esa idea. También con Electrafic, lo mismo. Por ahí también veo grupos que no son parte como de lo que conocemos todos, pero que también están todo el tiempo chingándole. Joe Vikingo. Joe Vikingo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, Joe Vikingo es un ejemplo de una banda que, a pesar de lo que sea, están dándole con todo y que están buscando tocar y están buscando estar en las entrevistas y en los medios. Fuera, ¿no? Tocan fuera, o sea, digo, a pesar de lo que sea, ¿no? Pueden gustarte o no, pero es una banda que le está chingando cabrón, ¿no? Y hay bandas que están en eso, o sea, sí, son muchas. Sí, son muchas. También, ¿no? En el claro, metal, por ejemplo, también. Algo interesante es, por ejemplo, sería muy interesante invitar, por ejemplo, a Lack of Remorse. Sí. Ellos son de Cuernavaca, pero la banda, si no estoy mal, si no que alguien me corrija, ellos radican en el DF. Uh-huh. Una vez leí una entrevista y decían ellos que eran del Distrito Federal y luego leí otra entrevista y decían que eran de Cuernavaca. Incluso cuando ellos se presentan en sus redes sociales ponen tocamos en casa, ¿no? Cuando vienen a tocar aquí a Cuernavaca, ¿no? Por ejemplo, Lack of Remorse es una banda que tiene una calidad musical increíble. Sí, sí, a ¿no? nivel trabajan nacional. A un nivel muy diferente que muchas bandas de metal, por ejemplo, ¿no? Y recientemente fueron a hacer una gira por Estados Unidos junto a Here Comes the Kraken. Sí, sí, sí, la ¿no? vi. Es la primera banda de metal que, al menos que yo sepa, que hace realmente una gira en el extranjero de un mes, abriéndole a una banda también importante, a Here Comes the Kraken, que por cierto en estos momentos andan de gira por Europa, y con Parasite, ¿no? Yo mencionaría también a Lack of Remorse como una de las bandas de Cuernavaca que están trabajando a un muy buen nivel. Yo, tomando el ejemplo de Lack of Remorse, regreso a lo mismo, qué tipo de escena y qué tipo de trabajo estamos haciendo. Lack of Remorse se va a Estados Unidos y se va en una troca, todos en la troca, duermen en la troca, se paran en un Walmart, ahí duermen y se van a la siguiente fecha. O sea, no sí, es una gira de puta madre, me fui de gira a Estados Unidos. No. Entonces, ese tipo de compromiso con su trabajo es lo que hace como que sea fuerte su trabajo. El mismo compromiso, el mismo happening del que hablaba de una escena, pues está en ese canal, está como en ese punto, ¿no? Yo creo que, haciendo la analogía, el trabajo de gente que se dedica a los medios, de los mismos músicos de Cuernavaca, de la gente de los foros, no está en ese estatus en el que Lack of Remorse tiene su chamba. Exactamente. Es ahí en donde yo creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo es nuestra escena. ¿Qué escena es, güey? Algo, o sea, que me brinca aquí, por ejemplo, entonces podríamos decir que los músicos en Morelos lo que están buscando es el glamour, ¿no? Porque, por ejemplo, Lack of Remorse, ¿no? Ciertamente ellos lo han platicado en diversas ocasiones, ¿no? Que ellos se van, hacen sus giras, se van en su camioneta, por la República se fueron a Estados Unidos, y ellos incluso lo dicen mucho, ¿no? De pronto llegamos a un lugar y no hay gente, ¿no? O sea, vamos, hay muy poca gente. Y que de pronto ellos dicen, bueno, nosotros ya invertimos en venir acá. Y lo que hacemos es que, pues, ya que entre la gente, por lo menos para que nos conozca y conozca nuestra propuesta. Entonces, lo que yo puedo notar en Lack of Remorse es que ellos lo que hacen es que quieren dar a conocer su trabajo. Muchas bandas no hacen eso. O sea, muchas bandas, por ejemplo, lo primero que preguntan es, ¿cuánto voy a ganar? ¿Sí? Ah, ¿me voy a ir en una camioneta? ¿Voy a dormir en la camioneta? ¿Voy a estar incómodo? No, pues yo quiero llegar a un hotel 5 estrellas. Yo quiero comer en un buen restaurante. Digo, yo no dudo que los chavos de Lack of Remorse estén comiendo latas de atún, o estén comiendo en un McDonald's, o estén comiendo en un puesto de tacos. Yo aquí vi a Augusto interesado en participar. Sí, yo creo que se me ocurrió ahí la onda esta de que justo en esta escena o en esta cosa que tenemos aquí en Morelos, está muy de moda decir que no hay escena, ¿no? Como si eso de alguna manera los hiciera así como más especiales o como más alternativos o más locos, ¿no? Entonces, hay como cierto sector de músicos que están haciendo algo, pero que les gusta como de alguna manera hacer menos a esta cosa que está pasando, que es inevitable y que no se puede, digo, que existe, digamos, ¿no? Que es una cosa que está. Hace unos días una compañera del Facebook, ¿no? Posteaba una pregunta abierta con hashtag inclusive diciendo, en buena onda, ¿no? Para no crear controversia. ¿Por qué nos da tanto miedo crear controversia, Nazario? ¿Por qué te da miedo a ti? ¿Por qué observas que le da miedo a alguien crear controversia? Todos nuestros comentarios deben ir aderezados a un... pero que no se ofenda a nadie, pero en buena onda. ¿Es parte de lo que de un obstáculo para la escena? Pues probablemente. En realidad no sé, no tengo una respuesta, pero se me ocurre también que tiene que ver con el tamaño de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Y que te estás topando constantemente con tus colegas y a lo mejor justamente no quieres crear ese ambiente, ¿no? En el que empiece como a ser un poco más ríspido. Sin embargo, creo que es sano estar pues platicando, ¿no? Y a lo mejor sí en un tono cordial, pero decirnos las opiniones mutuamente y ya las tomaremos si nos sirven o no. Y pues también hay gente que a lo mejor que es como más incisiva, ¿no? En sus comentarios, y creo que está bien, o sea, yo creo que no tendríamos por qué ofendernos, ¿no? Pero sí noto eso también que dices, hay una actitud como demasiado amable, ¿no? Entonces, sí, creo como que tiene que haber una actitud amable para que podamos contestar preguntas, que además muchas veces somos entre amigos y debemos de tener un cierto tacto para tocar un tema, ¿no? ¿Por qué la gente no va a los conciertos? ¿Es una pregunta interesante, es profunda o es una pendejada de pregunta? No lo sé. Sí, la verdad es que creo que pasa por un montón de cuestiones la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es como súper válida, sobre todo para los que estamos pues activos en la música, ya sea generando, produciendo, simplemente yendo a un concierto. Creo que es muy válido preguntarnos eso y tratar de encontrar alguna respuesta, y claro, con la intención de que pues eso mejore, ¿no? Pero entonces, nada más para concluir, entonces vamos a hacer esta pregunta para responsabilizar al público. O sea, el público ahora se convierte en el culpable o el responsable de por qué no van a los conciertos, que no es el trabajo. Una vez mi padrino, Rafael, el este que es putón, ¿no? Cantante, una vez dijo, no hay públicos malos, el español, ¿no? No hay públicos malos, hay artistas malos. Ahora vamos a preguntarle al público por qué no vas al concierto. Mejor hay que preguntarle a la banda, sí, a la banda que se presenta, no a la banda en este término coloquial, hipstero, ¿no? A la banda que toca, ¿por qué no te van a ver a ti? ¿Qué no estás promoviendo? ¿Qué trabajo no estás haciendo? Sí, yo también creo que esa es la pregunta. Y no sé, si tiene que ver, o sea, sí con las bandas, pero también qué clase de eventos estamos haciendo, ¿no? Sí. Porque también no podemos como esperar que la gente venga simplemente porque creemos que nuestra música está súper chingona, ¿no? O sea, tenemos que generar una experiencia y las bandas responsabilizarnos justamente de esto que comentaban hace un momento, del nivel con el que presentamos nuestras producciones. Porque al final, esta palabra como que pasamos una y otra vez por ella, pero no le ponemos atención. O sea, son producciones. Al final, esta palabra viene de producto, ¿no? O sea, tenemos que generar un producto que valga la entrada, ¿no? O sea, que valga ya sea el tiempo de la gente o el pago, el costo que va a tener el evento, ¿no? Hemos ido a algunos eventos que a lo mejor no se les toma mucho en cuenta en los medios, pero llenos de gente, porque ahí sí está sucediendo la fiesta, ¿no? Entonces, han sido fiestas organizadas, por ejemplo, por amigos imaginarios, ¿no? En el Jardín Arcadia, sí. Las fiestas ocultas. En fin, son eventos que están haciendo, sí, pues, como otra, ¿no?, cosa. El Sí, sí Pues. Son eventos que están logrando hacer la fiesta, llevar a la gente. Entonces ahí, o sea, incluso todos estos eventos cuestan la entrada. Así es. Y la gente lo está pagando porque se lo está pasando bien, ¿no? Solo yo no estoy muy seguro si esos eventos realmente sean como por la música o más por justamente la fiesta, ¿no? Esa es mi duda, porque siento que, digo, exacto, o sea, está súper chido la fiesta, se ve bien, venden chelas de todo tipo, venden playeras, o sea, hay como comida, un montón de cosas, pero a lo mejor las bandas, digo, algunas están muy chidas, ¿no? Pero no estoy seguro de que las bandas sean lo que jalan ese tipo de eventos. Pero esa ¿a es poco mi pregunta. No vamos al cine a veces para tragar palomitas y estar sentados un rato? Sí, claro, pero no igual por la película, ¿no? Igual tal vez eso puede como caducar un poco, ¿no? O sea, igual vas a un evento chido porque está padre, que está chida la comida y está buena la chela y todo, pero creo que si a lo mejor no tiene ese elemento que se supone que vas a ver, en el caso de un espectador o un fan como yo voy a ver a las bandas, pues igual y después de un rato te cansas, ¿no? Como que te da huevo ir a comer hamburguesas, ¿no? O sea, más bien la cosa es ver una buena banda y que el plus sea que haya buena comida y haya buena chela, ¿no? Claro. Yo tengo una lectura de esa pregunta, ¿no? Sí, una lectura distinta. no lo veo como que la pregunta de por qué no van a los conciertos sea en esa dirección de victimización de las bandas porque la gente no va, entonces ellos sí, tienen la responsabilidad, niño de la calle, ¿no? De limosna cuando yo pasó no a tu lado. Yo la pregunto y no la veo así. O sea, a mí lo que a mí me parece muy válida, de hecho me hizo que me cayeran un par de fichas, ¿no? ¿Por qué no va la gente a los conciertos? Pues porque no somos Joan Sebastián, güey. Porque sales a la calle y ¿cuántos somos a los que nos gusta el tipo de música que tocamos, ¿no? Veamos. O sea, vienes del DF, de una ciudad de 30 millones de habitantes, entras a Cuernavaca, 400 mil habitantes, con cuatro estadios Azteca. Exacto. Llenas, te llevas a toda la gente de Cuernavaca. ¿Cuántos somos? Y a la mayoría de la gente tú te sales al Zócalo, es cuestión de observar un poco y preguntas, haz una encuesta y ¿a quién le gusta el rock? Ve a preguntar y ¿a quién le gusta Joan Sebastián, reggaetón y la banda? Es este el contexto en el que estamos. ¿Por qué no va la gente? Pues porque somos bien poquitos. Y de esos poquitos, un chingo estamos haciendo cosas. Y de pronto, tenemos 5 conciertos y ya no puedes ir porque tienes un toquín, ¿no? O sea, como que siento que es una cuestión también del número de población. Y regreso un poco como a mi concepto de happening, ¿no? De lo que está sucediendo. Es como un hervidero de cosas que están pasando. Obviamente en una ciudad de 30 millones de habitantes pasan muchísimas más cosas que en una ciudad de 400, ¿no? Entonces, claro. A eso me refiero con happening, no con hacer o dejar de hacer cosas. Aquí se están produciendo discos, aquí se están haciendo videoclips, aquí se están haciendo este tipo de propuestas, ¿no? De radio, ¿no? Está sucediendo, pero no es un hervidero, no es un happening, un suceder, ¿no? A eso me refería. Ok, acabas de decir algo bien interesante porque de pronto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ahora que recientemente alguien hizo esta pregunta en Facebook y que muchos comenzaron a vertir sus opiniones. De pronto como que pareciera ser que la gente se siente como con la calidad moral para educar a la gente. Es decir, a mí me llama mucho la atención que decían, no, es que a la gente le gusta Maluma. ¿Y qué que le guste Maluma? Claro, claro. ¿No? Es que les gusta la banda El Recodo. ¿Y qué que les guste la banda El Recodo? ¿No? O sea, es como decir que el que escucha rock es más original. Es más intelectual. Es más intelectual, más es más inteligente, es más interesante. ¿Qué es, no? Entonces, de pronto se cae mucho en ese tipo de actitudes en donde se cree que por escuchar rock, ¿no? Se es auténtico, se es original. Sí. ¿No? Yo considero, y es una pregunta también que me gustaría hacerles, ¿ustedes qué consideran que los, por ejemplo, los medios de comunicación electrónico, las redes sociales, qué papel juegan, sobre todo, en esta cuestión de que la gente no vaya a los conciertos? Yo tengo mi hipótesis al respecto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hablemos de finales de la década de los 80s aquí en Morelos. Había bandas, estaban Los Nietos de María Sabina, estaba Cielo y Lodo, estaba La Leyenda, hablábamos, y la gente iba a las tocadas. O sea, hacíamos tocadas, por ejemplo, en la casa de, por ejemplo, de Saúl, ¿no? En paz descanse, ahí en la calle de Iscateopan. Tocaba, por ejemplo, Los Nietos de María Sabina, Darkness e Inferi. Y había 200 personas. En un jardín estaba hasta la madre, se veía muchísima gente, pero eran como 200 personas. ¿Qué pasa ahora que, por ejemplo, toca Electrafic en el Cine Morelos? Sí, poniendo proyecciones, una producción mucho más grande, profesional, que hace 25 años y van 100 personas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Yo lo que pienso, y lo platicaba hace poco con Marcelo, ¿no? Es decir, la gente el día de hoy ya no va a los conciertos a escuchar bandas. Sí, a descubrir grupos. O sea, a descubrir grupos, ya los descubre en internet. Entonces, ahora sí la gente va a escuchar a la banda que le gusta. Antes no. O sea, antes era, por ejemplo, pues voy a ver cómo tocan Los Nietos de María Sabina, ¿no? Y ya si te gustaba, pues ahora le comprabas el cassette. En ese entonces era el formato de cassette, ¿no? Y ya si te gustaban, ya ibas a su otra tocada, ¿no? Ahí se dio el boom del metal, ¿no? Entonces las bandas que tocaban metal pues tenían un gran poder de convocatoria, ¿no? Y después vino el ska, y después vinieron otros géneros, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora, ¿ustedes qué piensan al respecto? O sea, ¿qué piensan de la importancia de las redes sociales, el internet? O sea, ¿qué papel ha jugado en esta en esta pregunta de que la gente no va, no, no va a los toquines. Sí, mi teoría es que también es tanta la información que hay en redes sociales y en internet que igual se pierde como tanto los eventos y lo que está pasando. O sea, hay un chingo de eventos, un chingo de gente. De hecho, me dio así como mucha... con mucho sentimiento extraño como de incertidumbre y eso cuando platicaba con gente de sobre el evento de Videosonora y me dijeron es que no me enteré del evento, o sea, como que yo, chinga, ¿cómo no te enteras? O sea, según yo, se publicó y se le hizo una promoción en Facebook, digo, pensé como que pues qué hicimos, que a lo mejor no nos faltó para poder jalar más gente, ¿no? Y yo creo que de alguna manera tenemos que empezar a jalar a la gente así en corto, o sea, así como antes se hacían los volantes así como de mano en mano, ir así con una banda que creas que le puede gustar tu música, a la gente que esté enfrente en el centro cotorreando, o los que veas rockeros, oye, pues tengo una tocada tal día, estaría poca madre. O sea, como generar eso también desde abajo, ¿no? O sea, no esperar que las redes sociales van a hacer como todo el trabajo y que tú vas a poner tu evento en Facebook y que automáticamente van a llegar miles de personas, ¿no? O sea, como esa onda del contacto con el público así en corto, creo que tiene mucho que ver en ese punto desde mi perspectiva, ¿no? Como lo hacen en el Tianguis del Chopo, ¿no? En el Tianguis del Chopo, por ejemplo, no únicamente lo hacen a través de redes sociales. Es decir, la gente va al Tianguis del Chopo y los organizadores van con su bonche de... volantes. De volantes y están volanteando, ahora sí que old school, ¿no? Utilizando los recursos de hace tiempo y pareciera ser que les da resultado. Sí. ¿No? Independiente de lo que mencionabas, ¿no? Pues no se puede comparar el número de habitantes de la Ciudad de México... No. Indudablemente no, con el de Cuernavaca. Ahora nada más para ahondar. Entonces, sí va gente a los conciertos, porque esa es otra. ¿Por qué no van? Sí van. Lo que pasa es que a lo mejor la pregunta va dirigida por qué no llenan. En la cantidad esperada de varios, Morelos, ¿no? O sea, ¿por qué no llenas el cine? 100 personas en Electrafic. Pues 100 personas en Electrafic, pues está chingón. Lo que pasa es que queremos llenar estadios. ¿O entonces qué? Porque entonces dicen, no va gente. No, sí va gente. Fueron 20. Vamos. Por eso sí, para el estándar, por ejemplo, si hacemos otra vez la analogía de las ciudades, pues en el, no sé, en el bajo circuito le caben 300 personas. Pero por eso y la no lo llenan siempre. Imagínate con bandas que están en este estándar o más alto, ¿no? Y no llenan sus foros a tope siempre en una ciudad de 30 millones. O sea, y bueno, el lugar no es toda la ciudad, ¿no? Pero... Por eso vuelvo a que la pregunta no tiene caso, porque es como incriminatoria la pregunta. No hay. Yo insisto que no es mi lectura. Porque es como, ¿por qué no va la gente? No, sí va la gente. La pregunta era, ¿por qué va poca gente? ¿Por qué hay poco interés? Gente, sí va, dos personas son gente. O qué chingados, ¿no? Vamos, okay. Me parece sí, interesante. Es como la lectura de la pregunta de cada quien, ¿no? O sea... Yo te doy mi punto de vista, tú tienes el tuyo. Claro, yo creo entonces que la pregunta se podría ser ¿cuánta gente quieres que vaya a tu concierto? O sea, ¿cuánta gente considerarías claro, que fuera...? Estamos haciendo otra pregunta, güey. O sea, sí, ya claro. la pregunta era gente, ¿por qué no van a los conciertos? Pero eso es mala la buena pregunta. Onda. Me parece mala la pregunta, me parece... Pero a mí me parece que boba, es una pregunta... me parece socarrona. Pues. Pero no es una pregunta que se haga de esa o de otras maneras de cuánta gente es va. Es tan interesante, eso sí, parece... que nos genera esta charla. Por eso, ese es el valor que yo le veo. Que, no la respuesta ni que la a mí me genera también preguntarme por qué la gente no va a mis conciertos. Lo mismo, o sea, ¿por qué la gente no va a Never After, güey? A Monodram, pasemos a esta banda, ¿no? ¿Por qué tenemos que... O si va la gente a la grabación del acústico, obviamente estaba lejos, ¿no? Pero nosotros tenemos que invertir ahí para que la gente vaya. Al acústico. O si no es una fiesta y yo ofrezco bebidas y entonces ofrezco que se arme la fiesta, la gente no va. ¿Por qué tenemos que pensar en esas estrategias? Que estoy obviamente esas preguntas me las genera la pregunta de gente por qué no van a los conciertos o por qué no va tanta gente a los conciertos, la pregunta que sea, pero el tema se abrió. Sí, sí. Entonces, lo mismo, si yo vengo, he pasado mil veces del DF acá, pero no venía con esta cuestión y no me entró a la ficha de solamente ver 360 mil habitantes. Y ahí conecté con una pregunta que se abrió, buena o mala, abrió este claro. canal de charla y este canal de análisis, ¿no? De analizar por qué chingados no está pasando. No, y era súper interesante ver los comentarios, ¿no? Algunos, y ahí mismo se abrió no, el era chingo. Interesantísimo ver que había gente que proponía un congreso para analizar. Cabrones, ¿qué se hizo? No, cabrones, pero pues si no descubrieron la pinche cura del cáncer, cabrones. Claro. Lo vamos a tratar como si fuera lo más interesante. Cabrones, es la pinche escena musical, es rock and roll. Otro un congreso donde vayan psicólogos y antropólogos. Es que ¿te acuerdas lo que hizo lo que hizo esto Pedro Mendoza de DNA. Él hizo un planteamiento casi como de filosófico. Como de una tesis, ¿no? Él hablaba la escena morelense, la problemática del rock morelense desde el hacedor. Desde el punto de vista del hacedor de rock. Se hicieron conferencias. Fue en la década de los noventas, ¿no? Ahí tocamos. Tocamos ahí. No se llegó absolutamente a nada. Entonces, ¿no?, proponían, fíjate, cosas, ¿no? Y a los conciertos llegaban 500 personas. Pues, ¿no? 1,000, a lo mejor en solidaridad. Sí, o sea, llegaba muchísima gente. Eran gratis, ¿no? Apoyados por el Instituto de Cultura y no sé. El premio, fue un premio PACMIC que se sacó. Sí, fue un premio. Y se hizo y fue muchísima gente, ¿no? Y ahí también la problema es por qué la gente no va a los conciertos. O sea, llevamos 25 años preguntando. ¿Es la misma? ¿La misma pregunta? ¿No podemos ya pasar a otra pregunta? Yo tengo la misma pregunta. Adelante. ¿Por qué la gente sí iba a los toquines de los 90s? ¿Qué había? Además de, o sea, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo iba a los toquines, ¿no? Habían Agua Loca de tal a tal hora. Y ya en esa hora había gente. O sea, estaba la fiesta en ese lugar y se proveía de esas. Y entonces la banda iba, ¿no? La gente iba. Ahora no sucede eso. ¿Tenemos que hacer eso? ¿O la gente iba por eso? También, ahorita que lo preguntabas, no sé qué tan diversificada estaba la escena. No sé, había una escena de metal, pero no sé qué tan fuerte estaba la de ska y qué tanto habían crecido diferentes géneros. ¿Qué tan diversa era la escena en esa época? Entonces, pues obviamente, si es menos diversa, hay más público que atienda eso, ¿no? Si se ramifica y si diversifica, pues entonces la gente, el público, tiene otras... Exactamente. O sea, tiene otras opciones y entonces es menos la gente. No sé. Claro, Nazario. Nazario. Pues yo creo que también tiene que ver un poco con el momento que vive el rock en general. Uh-huh. O sea, ya ni siquiera en México, sino en el mundo. Pues como movimiento sí está muerto, ¿no? Como sonido yo creo que no va a morir nunca. Pero creo que tiene que ver también un poco por ahí. O sea, justamente lo que comentábamos de la fiesta, había gente que iba a los conciertos de rock simplemente porque ahí estaba la fiesta, aunque a lo mejor no le interesara la música, ¿no? Y a lo mejor ese espacio lo han tomado otro tipo de géneros en México, a lo mejor específicamente, pues, banda, ¿no? Hace unos años también la electrónica y los raves, etcétera. Entonces, la fiesta estaba ahí, la gente va porque quiere fiesta, ¿no? Y el rock cambió, ya no tiene ese sitio de fiesta, ¿no? Entonces, también, creo que también va un poco con la expectativa, lo que mencionaba Marcelo. Bueno, ¿cuánta gente esperas que venga? Porque no... Bueno, para empezar, el rock no es mexicano, ¿no? Entonces es una música importada. México no es un país rockero. Y luego Cuernavaca, pues, es una ciudad a la sombra de las ciudades grandes, sí, ¿no? Entonces todavía sí tenemos como... Varias menos implicaciones. Sí. Menos participación en ese sentido. Entonces, como que va decreciendo el alcance que pueda tener el rock. México no es un país rockero, Cuernavaca no es una ciudad rockera. Bueno, vamos a escuchar música porque queremos hablar de otros temas con Monodram, ya que los tenemos aquí y en corto. Seremos sumamente analíticos, si se nos permite la palabra, léperos y demás. Pero vamos incisivos a escuchar el nuevo sencillo de Monodram, A Través de Ti. Se lo recomiendo, está en Spotify. Escúchenlo, júzguenlo ustedes mismos. Es un cover, ¿no? Es un cover del grupo Ansia, esta banda de los 90s, que de pronto se dijo que era mítica, no era tan mítica, tocaba en Rocotitlán, pero bueno, a mi gusto personal, es que Monodram hace una versión mucho más interesante de la original de mi padrino Rogelio Gómez, que en paz descanse. Bueno, nos vamos con A Través de Ti, Monodram, y que siga el rock and roll.